Raíces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí está Bertrand Lobjoy hablándoles desde el estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey. También nos están escuchando vía la página de la Universidad de Monterrey, udem.edu.mx/radioudem, como cada semana. En este programa, pues, tenemos ahí los quehaceres antropológicos y arqueológicos, evidentemente, porque es el enfoque principal de este programa en todo el país. Y vamos a dar una pequeña vuelta en un estado que no está tan lejos, pero con una pequeña diferencia de horario, que es el estado de Chihuahua. Y tenemos el gusto de volver a recibir en este programa a Emiliano Gallaga. Hola, buenas tardes, Emiliano. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gusto. Encantado de volver a tu programa. Un gusto volver a escucharte. Sí. Recordamos que tú eres ahora el director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el norte de México, en la ciudad de Chihuahua. Sí. Y bueno, ya tienes así varios meses implementando ahí pues nuevas prácticas. Me imagino también ya te acostumbraste un poquito al lugar. Sí, ya sabes que uno se acostumbra todo menos a no comer. Bueno, con tanta responsabilidad también. Y bueno, también lo interesante es que es un regreso en tus tierras, de toda manera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tus tierras norteñas, chihuahuenses. Estamos ahí contigo para hablar, de hecho, de una noticia ahí que no, de una nota que no salió tanto en los medios de comunicación. Y no le vi, de hecho, por lo que recuerdo, ahí una nota, un boletín en la página del INAH. Más bien una serie de excavaciones de rescate que manejaron ustedes en el 2012, y pues estás aquí para comentarnos ahí un descubrimiento bien interesante que hicieron. Primero, antes de todo, este rescate que vamos a comentar, ¿a qué se debe este rescate? ¿Cómo surgió esta excavación así tan pronta? Sí, mira, como tú sabes, en el país, no solamente están los proyectos arqueológicos tradicionales de plantear un proyecto con tiempo, buscar recursos, sacar los permisos, ir a campo y excavar, sino también tenemos otros como son salvamentos o rescates que por cuestiones de necesidad de el desarrollo de nuestras ciudades, pueblos, comunidades, país, se necesita hacer un proyecto en caliente, como diríamos, en el cual en este sentido, en el estado de Chihuahua, en los últimos años ha habido como que un frenesí por la creación de parques eólicos y parques solares, es decir, parques donde se limpia el terreno para preparar y poner celdas solares y crear energía, sobre todo a raíz de esta apertura en la generación de energías por parte de empresas privadas con los cambios de ley. Entonces aquí en Chihuahua empezaron a surgir una serie de proyectos en que se requería, que tú sabes, igual que por ley se requiere un permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia de no afectación de patrimonio cultural, así como se necesita el de la Semarnat de impacto ambiental. Así es. Entonces en este sentido se nos comisionó a realizar uno de estos peritajes en un terreno cerca de la comunidad de Galeana, aquí en Chihuahua, en el cual pues se realizó el peritaje y descubrimos que dentro de estos terrenos existían dos sitios arqueológicos no registrados previamente, y en el cual pues se establecía que o la empresa dejaba dejaba libres estos espacios, que no los alterara, o se realizaba o pagaban el rescate. Suena un poco paradójico, pero sí que pagaran el rescate para la exploración de estos sitios. En este caso, la empresa optó por pagar para el rescate arqueológico, y en el cual el segundo sitio es el más importante, o el que tiene mayor, todos los sitios son importantes, pero este fue el que dio unos contextos más interesantes. Este es un sitio que se denominó Rancho Santa María 2, en el cual lo trabajamos el año pasado, este es reciente, en verano del año pasado. Vaya. Y es un sitio que más o menos se tiene unas dimensiones entre 150 por 200 metros de extensión, y que se caracteriza por ser en un área del valle erosionada, y que por esta erosión dejó en superficie una serie de elementos, una gran cantidad de elementos líticos. Solamente hemos encontrado en este sitio puro material lítico, que se componen entre hornos, lascas, núcleos, percutores y una gran cantidad de puntas de flecha. Hicimos un levantamiento total de superficie, cuadriculamos el sitio y nos dedicamos a trabajar metro por metro toda esta extensión, y localizamos más de 370 puntas de proyectil. Vaya, y me imagino de épocas diferentes aparte, ¿no? Exactamente, tenemos una gran Wow. cantidad de puntas de distintos tipos, en los cuales de las más antiguas que hemos localizado hasta ahorita son de estas Plainview, parecidas un poco a Folsom, en las cuales pues tenemos una antigüedad tentativa por las características de catálogos y de los especialistas de unos 8000 años de antigüedad. Vaya, o Y sea. también tenemos hasta puntas arcaicas, casi, que estamos hablando de a finales de principios de 100, 200 antes después de Cristo y después y antes de Cristo. Entonces tenemos toda una gran cantidad de puntas que nos hablan que en este sitio se está constantemente viniendo a trabajar. O sea, tenemos un campamento de trabajo, por así llamarlo. No sabemos qué actividades estén realizando o por qué se esté viniendo a este sitio en particular, pero se está trabajando en la piedra, se están realizando instrumentos, principalmente puntas, en que pues tenemos una gran cantidad de puntas terminadas que están tiradas in situ, pero también tenemos puntas rotas que nos pueden indicar que vemos áreas de actividad, que se ve todo el proceso. Tenemos los núcleos, tenemos lascas de descortezamiento, tenemos lascas secundarias, terciarias y pues los materiales finales. Entonces estamos viendo un área que se está trayendo material de las áreas aledañas y se está trabajando en este campamento, pues podemos llamar arcaico, en el cual se está trabajando estos materiales. Bueno, de hecho ahí creo que también hay que resaltar quizás algo importante, que es el entorno, quizás del mismo lugar que estás comentando. ¿Cuál es el entorno o cuál era quizás el entorno en el cual vivieron esos grupos, esas personas? Sí, pues mira, por la temporalidad, o sea, estamos hablando posiblemente a finales, bueno, de este proceso antitermal, en el cual pues ya estamos viendo, no localizamos en todo este complejo puntas Clovis o puntas Folsom. Lo bueno nos está indicando este proceso ya terminal de transición de la extinción de megafauna a una fauna contemporánea de menor tamaño, y en el cual pues las puntas son de menor tamaño, son especializadas para este tipo de vegetación y de fauna. La vegetación es un poco más como la contemporánea hoy en día. Estamos hablando terminales del Holoceno, y pues que nos están indicando esta especialización ya a animales de menor tamaño que los de la megafauna, que requerían o se utilizaron estas puntas de mayor envergadura, como bueno, las Clovis. Ahora, ustedes, y bueno, nos queda un poquito de tiempo porque ya vamos a tener la pausa en un par de minutitos. Si nos puedes comentar, porque además de eso, ustedes hicieron un descubrimiento muy interesante, que es un entierro. Sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Porque eso siempre de hablar de muertitos y de huesos me gusta. Sí, no, eso es parte del imaginario colectivo del arqueólogo, estar rodeado sí. de huesos. Pero más que todo por el aspecto de antropología física, es lo que más me gusta saber, el individuo de tener su historial médico, digamos, vía los huesos. Pero díganos un poquito sobre este entierro que han encontrado. Sí, pues mira, en este sentido, realizamos algunas unidades de excavación para poder, sobre todo con el objetivo de localizar material de fechamiento que pudiéramos, valga la redundancia, fechar el sitio, ¿no? Porque como digo, tenemos una gran ocupación del sitio, que estamos hablando cerca de entre 6.000, 7.000 años de ocupación en distintos periodos posiblemente. Y en esto excavamos en unos montículos que pensamos que fueran culturales. Excavamos dos hornos dentro del sitio y excavamos un elemento que en superficie solamente logramos identificar algo muy raro, que es que se veía que nada más era como un círculo que parecía hueso. Entonces dije, bueno, a lo mejor sabemos que hay una gran cantidad de tortugas en el medio, o sea, conocemos que a veces las tortugas, bueno, no solamente eran alimentos, sino también se usaban como instrumentos. Ajá. O como, entonces pensamos, a lo mejor era un caparazón que está erosionado, pues excavemos esta área por si suele ser algún caché, alguna ofrenda o algún instrumento. Entonces a la hora de excavarlo en escasos centímetros nos percatamos, ah, no, este no es, no, no, no es este animal, sino es el cráneo erosionado de un ser humano. Ah, ya. Entonces lo empezamos a excavar y en menos de 15 centímetros estaba el sujeto en decúbito dorsal, enterrado. No tenía material asociado. Lo que sí hay que recalcar es que en esta porción del terreno la erosión es muy grande. Estamos hablando que posiblemente la superficie que cubría todo este contexto, estamos hablando de unos 50, aproximadamente 40, 50 centímetros de material que ya se erosionó en todos estos largos años de lluvia, erosión, viento, y que solamente dejaron el esqueleto casi expuesto en superficie, ¿no? Vaya. No tenía ningún elemento cultural. O sea, de saber, así tenemos literalmente un anónimo ahí completo, para ni siquiera lo podemos acercar a ninguna cultura que conozcamos. No tenemos ningún elemento cultural que nos identifique. Solamente la asociación con todo este material que tenemos alrededor de este entierro, que nos hizo pensar que posiblemente si era un personaje de gran antigüedad, ¿no? Claro, bueno, vamos a seguir hablando de este personaje. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Emiliano, regresamos luego contigo. Claro que sí. De acuerdo. Esperamos que este pequeño pedazo de música les gustó. Estamos en compañía de Emiliano Gallaga, que es director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el norte de México, en la ciudad de Chihuahua. Estamos hablando de una serie, bueno, un par de excavaciones de rescate que se hicieron en el municipio de Galeana, Chihuahua, y estábamos hablando en particular del caso, pues, de un personaje ahí, de un hombre, porque es hombre, ¿verdad? Sí. O sea, los análisis ahí de antropología física permitieron identificar que se trataba de un hombre, más o menos, ¿de qué edad? Aquí, bueno, ya que se levantó el individuo, se limpió y todo, y se le mandó a los antropólogos físicos para que hicieran el análisis osteológico, y determinaron que era un juvenil, más o menos están hablando entre 12 y 15 años. Vaya. No lograron determinar la causa de muerte. Uh-huh. Los huesos estaban muy estaban completos, la gran mayoría de ellos, pero no presentaba evidencia de haber tenido alguna lesión que hubiera provocado la muerte del personaje. Lo que sí es que tenía una condición muy, muy particular que, por las condiciones del terreno, la erosión y todo eso, se presentó el esqueleto en unas tonalidades muy negras que pensamos al principio que hubiera estado, que fuera una cremación. Sin embargo, allá al momento de hacer la excavación, pues no se mostró que hubiera sido quemado in situ, sino que estaba completo el esqueleto. Y en haciendo investigaciones, bueno, literatura y eso, nos percatamos que posiblemente sea una cuestión de los pHs del suelo que hacen que este material óseo se colorice de manera oscura. Ahora bien, si vamos ahí un poquito más allá, ¿cuáles son los análisis que quedan ahí pendientes para el futuro? ¿Qué van a seguir? ¿Van a publicar algo? ¿Ya se publicó algo sobre esos descubrimientos? No, ahorita apenas estamos en proceso de los análisis y recientemente pues mandamos a hacer fechamiento de los dientes porque no se localizó ni otro material orgánico. Mandamos fechar fragmentos de tres dientes del personaje a laboratorios en Estados Unidos y nos acaban de regresar los resultados que nos muestran que esto es un individuo de entre 1100 y 1200 antes de Cristo. Vaya, o sea, Entonces bastante, estamos hablando sí. de un personaje arcaico. Pues para que la gente ubique a nivel ahí de la historia mundial, estamos hablando de Egipto, que son las últimas dinastías ahí, o sea, vamos por algo bastante antiguo, lo que es también la época de Miquenes, de Creta, en Grecia. O sea, realmente una antigüedad bastante, bastante lejana. Sí, no, y bueno, dentro de un contexto mesoamericano estamos hablando de la creación o del surgimiento de los olmecas Así en la es. región central, en lo que estamos hablando en La Venta, San José, en el cual pues, apenas están haciendo estos conglomerados de comunidades complejas en el centro, y aquí tenemos a este sujeto que de alguna manera perece en este desierto chihuahuense, claro cazador recolector de una tradición lítica de puntas de flecha, que es lo que deja el registro arqueológico. Entonces sí, tenemos un personaje de gran antigüedad localizado en estos territorios. Ahora bien, y para terminar nuestra entrevista, ¿cuál es ahí el papel que tiene la escuela que diriges ahorita o cuál es el papel que le quieres dar relacionado con este tipo de excavaciones? Pues mira, como toda escuela de antropología en general y de arqueología, pues es lo que le queremos dar el énfasis a la EAM, a la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, que nos especialicemos, o sea, que seamos antropólogos en contextos teóricos generales, prácticos de manera general, pero que nos especialicemos en la cuestión del norte de México, que nos especializamos en los contextos de estos diferentes componentes geográficos, estamos hablando de la sierra, de costas, desiertos, en los cuales convivieron una gran diversidad de grupos humanos, que posiblemente la gran mayoría de ellos tuvieron un componente cultural genérico, cazador-recolector, pero que cada uno de ellos tuvo un imaginario colectivo distinto, una manera distinta de preservar o de identificarse, que tenemos una gran información etnohistórica, documental, pero que nos ha faltado contrastarla con la evidencia arqueológica en muchas áreas. Ahora bien, la escuela está ubicada en el estado más extendido del país. Me imagino que pues debe haber bastante chamba de todas maneras para los arqueólogos allá. Sí, no. A ver. Digamos que dentro de la parte arqueológica, siempre los que se llevan las palmas y todos los recursos es Mesoamérica, y el norte de México ha quedado de alguna manera rezagado en la investigación, que eso no quiere decir que no haya investigadores, que no haya mucho que hacer, pero cuesta un poco más de trabajo hacer voltear a la gente, a los recursos, de que es importante también investigar el norte de México para conocer cómo se dieron los derroteros culturales de nuestras regiones. Hay que mencionar también, cabe mencionar el papel que pueden tener también ciertas universidades del suroeste de Estados Unidos, que también pues tienen proyectos arqueológicos en el norte de México justamente para tener, porque a fines de cuentas no había fronteras en aquellas épocas, la gente iba y regresaba y pues a fines de cuentas son culturas bastante parecidas que están por ambos lados de la frontera. Exactamente, aquí siempre hemos mencionado que uno no puede conocer completamente qué es lo que sucedió en el suroeste de los Estados Unidos si no conocemos qué es lo que sucedió de este lado de la frontera. Entonces, ahí sí tenemos una discrepancia en cuanto a la investigación que se ha hecho en los Estados Unidos, que es monumental, contra lo poco que han hecho, se ha hecho a partir de las investigaciones de mexicanos o extranjeros en nuestras propias regiones, pero que estamos a una gran distancia de llegar a esos niveles de conocimiento que tienen en el suroeste de Estados Unidos, ¿no? Bueno, y ahí está justamente un evento como el coloquio que organizamos aquí en Monterrey cada año, justamente para difundir el trabajo de los arqueólogos en el norte, noreste de México en particular. Entonces, ojalá los tengamos por allá, para comentarnos un poquito lo que hacen y quizás comparar los resultados que se pueden encontrar en el noreste, ahí por Nuevo León, Tamaulipas, hasta Coahuila, con lo que tienen ustedes ahí en el norte, con Chihuahua en particular. Claro que sí, nos encantaría ir allá a presentar estas nuevas investigaciones que tenemos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Emiliano. Un gusto como cada vez. Igualmente. Bueno, nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical, luego regresamos con nuestra agenda académica para esta semana. Regresamos. Bueno, estamos de regreso en el último tronco de este programa con ustedes. Raíces les va a comentar, como cada semana, por supuesto, los eventos que se están llevando a cabo un poquito en todas partes del país y hasta a veces fuera. Empezamos primero con las exposiciones. Siguen vigentes varias exposiciones, en particular las que tenemos aquí en Monterrey sobre extinción en el universo de la paleontología en el noreste de México, en el Museo Regional Obispado, también la exposición Memorias de Barro y Piedra. Y bueno, le queda pocas semanas, como unas 3 semanas, esta exposición que está ahí en el lobby del Museo de Historia Mexicana para que lo puedan disfrutar en familia. Si están fuera de la ciudad, que van en la Ciudad de México, les recomendamos dos exposiciones, una que es sobre el Capitán Dupé, que está en sus últimos, de hecho, días, y también la exposición Una ofrenda de Xochipilli, que arrancó hace poco en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. También en Guanajuato, esta exposición que se llama Guanajuato, Arqueología Revelada, que se lleva a cabo hasta el 25 de octubre, está accesible en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Entonces, por si andan en la zona, en la región, pueden echarse una vuelta y conocer esta exposición de arqueología. Eventos académicos, por supuesto, hay varios que tenemos que mencionar. Primero, tenemos el cuarto seminario de antropología molecular que propone el INAH en el Auditorio Fray Benigno Sahagún, en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. También en el mismo recinto, el seminario permanente de antropología de la muerte. Igual, ahí tenemos los datos directamente en nuestra página de raicesudem.blogspot.mx, horarios y fechas, por si están interesados en esos eventos. Hay una conferencia también que se va a impartir en el Museo del Templo Mayor el próximo 29 de agosto a cargo de María Elena Padrón, que se llama El culto al sol naciente. Entonces, a partir de las 10 horas será esta presentación. Y hay otra presentación más tarde, dos de hecho, una que viene siendo sobre Francisco Hernández de Córdoba y su exposición de 1517 con Arturo Talavera. Es una exposición, una presentación que ya se ha hecho en el pasado. Va a ser en el Templo Mayor el 29 de agosto también, pero a las 19 horas. Entonces vale la pena que la tomen en cuenta. Otra conferencia que tenemos, pues es la que se va a llevar a cabo en el Museo del Popol Vuh, en la ciudad de Antigua. Hay una conferencia que se va a dar pronto. Ahí vale la pena consultar la página directamente popolvuh.ufm.gt para tener los datos más a detalle. Y también tenemos, por supuesto, pues lo que es un coloquio muy importante que se va a llevar a cabo en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, el coloquio El Gobierno El poder en Mesoamérica, reflexiones en torno a las culturas zoque, maya, náhuatl y zapoteca. Lo organiza Históricas del 25 al 26 de agosto a partir de las 10 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. También comentarles lo que es el segundo Festival de las Culturas Indígenas de los Barrios de la Ciudad de México, porque poco se sabe de la presencia de los pueblos indígenas en la Ciudad de México, sin embargo están muy presentes y entonces tienen su segunda fiesta del 27 al 30 de agosto. Habrá, por supuesto, pues pruebas ahí de gastronómicas, pero también conciertos que vale la pena ahí comentar. Y terminamos también esta agenda de eventos académicos con el quinto coloquio de seminario de antropología e evolución que se organizará en el Hotel Posada de la Misión en Taxco, Guerrero, del 27 al 28 de agosto a partir de las 10:30 de la mañana. Noticias, hay dos noticias interesantes. La primera es la premiación, reconocimiento que se hizo a Alicia Ahumada por lo que es el mérito fotográfico. Es una medalla que se le otorgó por toda su trayectoria dentro del INAH. Y por otra parte, el Middle American Research Institute de la Universidad de Tulane en Luisiana anunció el descubrimiento de una estela y de dos paneles esculpidos en los sitios mayas de El Achotal y en La Corona, ambos estando en Guatemala, y han comentado en particular el fechamiento de esos vestigios, gracias al apoyo del doctor David Stuart. Entonces, felicidades ahí al equipo del doctor Marcelo Canuto y también al doctor Tomás Barrientos a cargo de este proyecto La Corona en Guatemala. Y bueno, pues ya se está terminando este programa, el programa de hoy que tuvieron el gusto de escuchar y que puedan volver a escuchar directamente en la página raicesudem.blogspot.mx. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Agradecemos también a Checo Becerra en cabina por su apoyo. Les habla Bertrand Loja. Que tengan todos una excelente semana. Hasta luego. Raíces.